esto es un accidente. Estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado y tu vientre con el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Queden fundidas piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, vístame, bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Thank you.

Tatuado sobre el tiempo que te cobro. corazones de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Me hizo dicho ver tus ojos respirar tu aliento. Thank you. la ilusión, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embarga de emoción. Eres reina de la flor, eres reina del amor. Hoy, al desnudar la que hace tu felicidad. No sigas tú, con reina del mar. Bailando al compás, juventud, una juventud, tiene con se eterna la juventud. Noche azul, las estrellas son reinas del mar y al danzar 15 años bailando al mar.

Thank you.

no me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Me despertó a cantar, una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar. La subida aquella mañana, y así pude comprobar que en la cerca de la tarde solía cantar. Yo la quería muy distante de imaginar que la vida me llevaría muy lejos de aquel lugar. Y aunque solo y triste me encuentre, yo siempre recordaré que la fiesta de la canción solía cantar. Puedo olvidar, es tu voz la que me...

no sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Ya sabes bien, mucho más cosas que tú. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no, no tiene edad, no tiene edad para amarme y no está bien que salgamos. Al esperar, al esperar, esperarte, si es mayor mi corazón. Déjame viva este amor tan romántico, déjame llegue el día soñado. No tiene edad, no tiene edad para amarme y discutirme que salgamos a nuestro lugar. Cuánto te amaba, cuando te rogaba, implorándote amor. Cómo lloraba y cómo te burlaba, clavándome un dolor. Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas, matando mi ilusión. Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón. Ahora me dices, arrepentida, que te vuelva a querer. Que aquellas cosas tuyas no serán como antes, que yo olvidé. El amor que te daba y todo aquel cariño para ti te ha dado. Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas, matando mi ilusión. Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón. Ahora me dices que estás arrepentida, que te vuelva a querer. Que aquellas cosas tuyas no serán como antes, ella olvidé. Nada quedó, el amor que te daba y todo aquel cariño para ti se acabó. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. saxofón, y quien con él sonaba duro al trombón. Mari batería se decidió tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el son. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Dijo el 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar. El norte de la cárcel va a comenzar. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el ron. Se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo a ti: el rock de la cárcel es para gozar. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El rock dijo: el rock es mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Vos lo que quiero, pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar. Juramos con la luz,

eterno insomnio es. No tengo curación. Me siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación. dónde ir. Hay alguien, lo que sea, en tu momento. Y ya no quieres disfrutar las noches de mi amor. Hay alguien que disfruta mis pasiones. Y ya no quieres apagar contigo mi calor. Hay alguien que mitiga mis ardores. Me pueden rechazar, me pueden imponer mis condiciones. Al fin que ya encontraré en donde compartir. Y ya no quiere disfrutar las noches de mi amor. Hay alguien que disfruta mis pasiones. Y ya no quieres apagar contigo mi calor. Hay alguien que mitiga mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mis condiciones. Al fin que ya encontraré en donde compartir mis emociones. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachi, canten. Alegre en mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea poner fronteras. Tan solo Dios. Toquen mariachi, canten, que el mundo escuche tu voz. entero. No habrá más guerras, sino canciones. Con el mariachi cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. ¿Qué sacas con hablar? ¿Qué ganas con llorar? Si no remedias nada. Si ella te engañó y luego te dejó, fue porque no te amaba. Comprendo tu dolor, porque a mí me tocó sufrir por un amor. Y lloré, lloré, lloré, con ello marchité mis anhelos y mi vida. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecié a quien me quería. Es por eso te aconsejo que dejes de llorar y que busques otro amor que comprenda tu dolor, que cure tus heridas. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecié a quien me quería. Es por eso te aconsejo que dejes de llorar y te busques otro amor que comprenda tu dolor, que cure tus heridas. No te pase lo que a mí, que pudiendo ser feliz, desprecié a quien me quería, desprecié a quien me quería. Desprecia a quien me quería. Cruzas me encendido y ya todo se anulará. Música está tan fuerte, no podemos hablar. Siento alrededor y yo siento tanto amor por ti. Estamos muy impacientes por ti esperar. Quiero bailar yo contigo la música de estar. Abrazado sintiendo tan solo tu dulce deseo. Bailar yo contigo una música de esta. Estaba sintiendo tan solo tu dulce presencia. Sé que todas tus amigas están bailando sin parar. Solo quieren divertirse, sonreír y cantar. Yo estoy apasionado y yo sé que tú también lo estás. Estamos muy impacientes, no te quiero esperar. Quiero bailar yo contigo una música lenta. Estaba sintiendo tan solo tu dulce deseo. yo contigo una música lenta. Ha pasado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Pudiera olvidar,

nada más ardiente como el fuego de tu piel, nada más sincero que mi entrega de los sueños, y nada más profundo que tu forma de dar amor, y nada más romántico que una caricia al despertar, y la ternura de tu mirada. Nadie antes que tú fue más pura que el destino. Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir. Nadie antes que tú encendió en mi corazón la llama de este fuego que se agita sin cesar. Se apagaría lejos de ti. Por amor como tú vale la pena vivir. Por amor como tú nace el sol cada mañana. Por amor como tú todo el tiempo es primavera. Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir. Nadie antes que tú encendió en mi corazón la llama de este fuego que se agita sin cesar. Se apagaría lejos de ti. No llores, amigo, por favor.

con hilo azul. Y pasaron los meses y Dios nos mandó una linda niña que nos conquistó. Pero la esperanza ahí no murió y acabó de tiempo. De nuevo brilló mi gorda querida, volvió a aquel sacó su esperanza, sacó su hilo azul, de nuevo el Supremo no quiso mandar otra linda niña a quien adorar. A veces la encuentro mirando el baúl, pues piensa que quiero que te cambie a tú, pero es que mi reina no sabe una cosa, que yo soy feliz y si te sé de rosa. sé que no te voy a querer, que no me va a querer, que en realidad solo me quiere, que no me quiere más. Yes. quemó, yo te rendí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a lo que sé, y no quedo el poco de ti.